Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Noche de sábado, como siempre, cargada de historia y rodeados de los sabios que hoy nos acompañan en esta asamblea número 189, rodeados de la mejor compañía. Les hablaremos de los siguientes asuntos. En primer lugar, trataremos la figura de un pensador y político español. Vivió en el siglo XVII y tuvo un peso importante dentro del reinado de Felipe V. Abordaremos a este personaje con el historiador Francisco Precioso Izquierdo, Melchor Macanaz. Después nos iremos muy atrás. ¿Han escuchado hablar de Lucy o de Horrorín? Anterior al género Homo existieron los australopitecos. El prehistoriador Roberto Sáez nos dará los detalles de todas las investigaciones, descubrimientos y novedades sobre este género tan importante para el desarrollo de los humanos, los australopitecos. Y el tercer gran bloque lo dedicaremos a un descubrimiento que se ha dado a conocer recientemente en Guadalajara. Les hablamos de una ciudad romana. Luego les daremos todos los detalles. Y por último, haremos un viaje especial, un viaje cargado de historia junto a Javier Ramos de Lugares con Historia. Hoy conoceremos Belchite. Tampoco faltarán las noticias, la agenda y las novedades editoriales. ¿Nos acompañan? Y antes de comenzar, un rápido repaso a las formas de contacto a través del email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También pueden contactar con nosotros y nos pueden seguir a lo largo del programa a través de las redes sociales, a través de Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y también una cuenta de Telegram donde les vamos poniendo todos los enlaces, telegram.me/agorahistoriaradio. Y para todos aquellos que nos están descubriendo en este momento, les invitamos a que visiten nuestra web y accedan a los podcasts, los programas anteriores, tanto en iVoox como en iTunes. Tienen disponibles hasta ahora todos los emitidos. Con este serán ya 189 que podrán descargar o escuchar online. Pueden visitar agorahistoria.com y ahí van a tener todos los enlaces. Y dicho esto, vamos con la asamblea 189. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Vamos a viajar ahora hasta el siglo XVIII. Vamos a conocer la figura de alguien que fue un firme defensor de los derechos dinásticos de Felipe V, un reformista, un hombre que despertó mucha expectación e interés ya incluso en su época. Me refiero a Melchor Macanaz. Y para hablarnos de este asunto tenemos con nosotros a Francisco Precioso Izquierdo, Él es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Murcia y en la actualidad es investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, y acaba de publicar Melchor Macanaz, La derrota de un héroe, libro editado por Cátedra. Francisco Precioso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Encantado de estar con todos ustedes. Francisco, ahora nos vamos a meter ya de lleno con más detalle en la vida de este personaje, pero que sirva como introducción para todos aquellos que no le conozcan. ¿Quién era? Bueno, Melchor Macanaz fue un político reformista muy destacado, muy significativo de la España del cambio dinástico, de la España de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, sobre todo del reinado de Felipe V, que intentó llevar a cabo entre 1713 y 1715 toda una serie de profundas reformas dirigidas a actualizar la vida política, la vida administrativa, universitaria, económica, cultural de la sociedad española. Uh-huh. Francisco, ¿qué le llevó a centrar pues su interés en la vida y obra de este jurista y político? Bueno, fundamentalmente la cercanía y cierta familiaridad con el entorno de donde era originario Melchor Macanaz y el resto de la familia Macanaz, que forman también parte de mi estudio. Ellín, hoy localidad perteneciente a la provincia de Albacete, pero que en el siglo XVIII formaba parte del antiguo reino de Murcia, eso por un lado, y por otro, mi propio interés por la historia política y cultural del siglo XVIII, en la que don Melchor Macanaz escribe una de las páginas más polémicas y probablemente también menos atendidas de ese siglo. No podemos olvidar que se van a cumplir en el año 2019 50 años, medio siglo desde que Carmen Martín Gaite publicara su famosa obra sobre este político, y casi desde entonces nadie se ha atrevido a volver sobre este viejo derrotado. Nos citaba una obra que habla sobre este personaje, pero a lo largo de la historia son pues, varias las fuentes a las que se puede recurrir para conocer su biografía, su obra. ¿Qué diferentes fuentes ha consultado para investigar sobre este personaje? Pues fuentes muy muy variadas, de naturaleza diversa. En primer lugar, hemos intentado recopilar en este trabajo una parte muy importante de la bibliografía que desde finales del siglo XIX, incluso antes, se había publicado sobre Melchor Macanaz, ¿no? Conjunto de materiales que nos han ayudado a enfocar bien, ¿no?, desde un prisma político y cultural, nuestro estudio. Y luego, en segundo lugar, como casi cualquier trabajo de investigación que se propone estudiar o analizar una determinada biografía, no nos hemos podido limitar a un determinado corpus documental, sino que hemos intentado combinar y barajar un amplio número de fuentes que nos han permitido conocer detalles muy concretos de la biografía y de la familia de este político, desde fuentes parroquiales, para que nos hagamos una idea, hasta documentación notarial, pasando por la correspondencia política, que se conserva buena parte de ella en el Archivo General de Simancas y también en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en Madrid y de Francia en París, su propio proceso inquisitorial, que se conserva en varios volúmenes en el Archivo Histórico Nacional, escritos y memoriales de Melchor Macanaz custodiados en la Biblioteca Nacional de España o en el Archivo de la Academia de la Historia. También fuentes muy interesantes que se conservan en la Biblioteca de la Abadía de Montserrat, en Barcelona, expedientes administrativos, procesos judiciales, en definitiva, vamos, un abundante repertorio de fuentes y materiales documentales. Pues vamos a empezar por el principio para conocer a este personaje. ¿Cuándo y dónde se produce su nacimiento? Porque ya, bueno, vemos que provenía de una familia noble y acomodada, ¿no? Bueno, esa es la imagen que él intentó legar posteriormente. El nacimiento se produce, como hemos dicho, en Ellín, una de los Macanaz desde al menos la segunda mitad del siglo XVI. Don Melchor nace en febrero del año 1670, es el cuarto de sus siete hermanos, y procede de una familia que, bueno, apenas lograba sobresalir del estado llano. No eran esos nobles o privilegiados que él intentó construir en muchos de sus expedientes académicos y primeros memoriales, pero tampoco era gente que pasaba desapercibida, ¿no? nosotros hemos denominado nuestro estudio gente media, gente que no eran grandes o muy grandes, pero que tampoco eran pequeños o muy pequeños. Bueno, en el libro dedica una buena parte a hablar de la familia. ¿Qué podemos destacar de toda esa genealogía? Bueno, primero el uso que hace Melchor Macanaz en determinadas ocasiones de su propio pasado familiar, de su genealogía, para justificar determinadas pretensiones, determinados accesos a cargos administrativos, ¿no? Y segundo, que era una familia pues muy prototipo de la España de su tiempo. Familia que es un gran caudal de dinero ni de patrimonio, se dedica fundamentalmente a la vía política, al ejercicio del poder político como su gran plataforma de medro, de promoción social, ¿no? Familiar de la oligarquía urbana, como los Macanaz, que se verán favorecidas por el cambio dinástico y por las necesidades de la nueva dinastía, de los Borbones, de dotarse de una administración fiel que procederá fundamentalmente de estos estadios medios de la sociedad. Bueno, durante su etapa formativa y lo que podemos decir el comienzo ya de su carrera profesional, me gustaría que nos situase, ¿no? ¿Qué ocurría en España en ese momento? Pues tiene lugar uno de los momentos más delicados de nuestra historia moderna, como es la muerte sin descendencia del último rey de la dinastía Austria, de Carlos II, y el advenimiento de una nueva dinastía del trono de España, como son los Borbones, ¿no? Una llegada que, como nuestros oyentes recordarán, no estuvo exenta de dificultades y de disputas que dieron orígenes a la guerra de sucesión que concluye con la toma de Barcelona y de Mallorca a finales de 1714. En cuanto a su etapa formativa, porque hablamos un poco de lo que es el marco histórico, la etapa formativa propiamente dicha de Melchor, bueno, ¿cómo fue? ¿De quién se rodeó? Pues fue la propia de un jurista de su tiempo, que abandona la escuela de primeras letras de su localidad para marchar primero a Valencia y después a Salamanca, donde se graduará de los dos derechos, del derecho civil y del derecho canónico, y que a partir de entonces, mediada la década de 1690, comienza a trabajar como abogado en la corte, como abogado en Madrid. Tiene la suerte, tiene la fortuna de entrar en contacto, de caer bajo la influencia de una de las casas aristocráticas más importantes del momento, la casa de Villena, y ser protegido por don Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena, el último virrey español en Italia y fundador, entre otros, de la Real Academia Española, que lo protegerá, que tutelará los comienzos de Melchor Macanaz en la corte y que lo conectará con los principales grupos políticos del reinado de Felipe V, de quien, por otra parte, el marqués de Villena era un firme defensor. Bueno, además de esto que nos comenta, ¿qué le lleva, ¿no?, a acercarse a los proyectos del reinado de Felipe V y a terminar tan vinculado a la monarquía? Pues posiblemente esto, ¿no? Su temprana vinculación con la Casa de Villena, uno de los apoyos más incontestables del partido borbónico en España, y su identificación con un tipo de reformas dirigidas a convertir al rey en el centro único y absoluto del sistema político. Un rey fuerte, no discutido ni por la Iglesia, ni por Roma, la Santa Sede, ni siquiera por la clase política tradicional, pensaba Macanaz que era la mejor solución para llevar a cabo todas esas reformas pretendidas y juzgadas, sin duda, como necesarias por el político murciano. Bueno, estamos hablando con Francisco Precioso Izquierdo, es autor del libro Melchor Macanaz, La derrota de un héroe, y hoy nos está hablando sobre este personaje. Y entre los años 1713 y 1715 podemos hablar de años de éxito político. Francisco, ¿cómo transcurren? Llevó a cabo reformas que iban a caracterizar, digamos, periodos posteriores. Digamos que fue totalmente un adelantado a su tiempo, ¿no? Intensos en la vida de Melchor Macanaz, de quien no podemos decir que fuera un total desconocido en la corte ni en la administración española, ya que el rey le había mandado a dos territorios forales a poner en marcha la política de nueva planta, primero a Valencia y después a Aragón. Sin embargo, en noviembre de 1713 es nombrado fiscal general del Consejo de Castilla, de facto era la segunda autoridad con mayor peso político de la monarquía, y desde tan poderosa sede intenta llevar a cabo una serie de reformas profundas y polémicas de la vida española que afectaron a numerosos colectivos. Afectó en primer lugar a una iglesia, una parte muy importante de la iglesia, afectó también a las relaciones con la Santa Sede, con el Papa, con Roma, afectó a la Inquisición, afectó a las universidades, a los colegios mayores, a la administración, colectivos muy poderosos que vieron siempre con recelo la actuación de este advenedizo. En ese sentido, la política de Nueva Planta iba a afectar profundamente a instituciones como la Inquisición o la Universidad, ¿no? Sí, correcto. Afectó efectivamente a las principales instituciones de la monarquía, no solo a lo que se refiere a la nueva organización política que tiene lugar tras la abolición de los fueros de la corona de Aragón, sino que también incide en el resto de instituciones que, como la Inquisición o las universidades, actuaban con un margen de autonomía inaceptable en la mente de estos reformistas de cuño absolutistas como Melchor Macanaz. Y bueno, hace un momento hablábamos de carrera exitosa a nivel político, pero debemos hablar, por otro lado, de fracaso en las reformas, ¿no? Pues sí, así es. Esos colectivos de los que anteriormente hablábamos, ¿no?, que se vieron amenazados por la obra de gobierno intentada por Melchor Macanaz, Inquisición, una parte de la iglesia, las universidades, etcétera, lograron con el cardenal italiano Alberoni y también con el obispo de la diócesis murciana de Cartagena, con Luis Belluga, liquidar a Melchor Macanaz, aprovechando un hecho fortuito como fue la muerte de la primera esposa de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya, gran protectora de Macanaz en la corte, y el matrimonio del rey con su segunda esposa, con la italiana Isabel de Farnesio, a cuya sombra se situaron y cuyo favor lograron para forzar que el rey dejara caer a su fiscal general. Francisco, antes de producirse su fallecimiento, varias personas, ya lo decía yo en la presentación, ¿no?, en la introducción que hacía, se sintieron atraídas por su biografía, por su carrera, por su obra, ¿no? Sí, bastantes, bastantes. Y personas además de notoria importancia en nuestra historia moderna, como por ejemplo el erudito intelectual valenciano Gregorio Mayans y Fiscar, que veía a Macanaz como un auténtico héroe en el camino de la España reformista y reformada, donde la Iglesia y sobre todo la Inquisición debían ceder parte de sus enormes prerrogativas políticas. También el famoso editor de la España de Carlos III, don Antonio Valladares de Sotomayor, el gran divulgador de la obra de Macanaz a lo largo de la década de 1780, e incluso a comienzos del siglo XIX, los primeros liberales de Cádiz, en 1812, recurrirán a Melchor Macanaz para justificar algunas de sus medidas legislativas, ¿no? Y en 1739, hablaba yo de su interés por su obra, pero él mismo, ¿no?, al hilo de su persecución, ya en el exilio, escribe las primeras líneas sobre su biografía. Correcto. En París, la parte final de su largo destierro, en unas cuantas cartillas, nos lega unas notas muy interesantes que nos dan una idea de cómo se vio él mismo, de cómo interpretó él su propia circunstancia. Son unas notas muy muy interesantes en las que fundamentalmente intenta ajustar cuentas con sus grandes adversarios, con el cardenal Alberoni, también con el inquisidor general que le instruye su proceso inquisitorial, incluso con el propio obispo Melluga, y en los que se lamentará profundamente por el perjuicio de su inacabada obra de gobierno. Francisco, ¿cómo podemos decir que fue la etapa en el exilio y su posterior regreso a España? Fue una etapa fundamentalmente larga, de 33 años, pero fue una etapa bien aprovechada. Melchor Macanaz continúa durante estos 33 años su vinculación política con la corte a través de pequeñas misiones diplomáticas, oficiosas, relacionadas con los intereses dinásticos del rey y de la familia real, y también de ayuda, de asistencia al resto de embajadores y de plenipotenciarios que el monarca mandaba a los congresos y reuniones diplomáticas que se celebraban en Europa, que se celebraban fundamentalmente en Francia. Fue aprovechada también para mantener informada a la corte a través de una asidua correspondencia con los principales secretarios y ministros del rey, y aprovechada para desarrollar su gran obra escrita y para mantenerse al tanto de todo lo que se publicaba en la Europa del momento. Y ya en su etapa final, ¿dónde pasa sus últimos días y cómo se produce su muerte? Bueno, hay que decir antes que su regreso se produce a finales de la década de 1740, en 1748, tras su fracasado papel en el Congreso de Breda, en el que, apartándose de las órdenes recibidas desde Madrid, se posiciona a favor de Inglaterra y no de Francia. Temiendo que se publicara su abundante patrimonio de cartas y escritos que podían contener valiosos secretos de Estado, Ensenada, ya reinando Fernando VI, organiza su vuelta a España para apresar al anciano Macanaz, que contaba ya entonces con cerca de 80 años de vida, y recluirlo en la cárcel coruñesa de San Antón, de la que saldrá con 90 años, solo unos meses antes de su fallecimiento. Sus últimos días, por tanto, los pasará en su ciudad natal, en Egin, rodeado de su familia y vecinos, quienes, por otra parte, lo recibieron como un auténtico héroe, ¿no?, a su regreso a su pueblo. Bueno, ya para concluir, a modo de reflexión y de conclusiones, ¿no?, si tuviera que resumir pues la obra, incluso también la vida de Melchor, ¿qué destacaría de él? Pues una pregunta complicada, porque es una vida muy larga y muy repleta de acontecimientos y de posibles dimensiones, ¿no?, en la que estudiarla. Tuviera que quedarme con algo, seguramente con su entrega, con su fidelidad a una idea de monarquía que mantuvo a lo largo de su vida frente a unos y otros, y que llegó a pagar con su propia vida, ¿no? Una vida de destierros, de fracasos, de persecuciones, pero una vida que al fin logró trascender y que todavía hoy llama la atención de muchos, ¿no?, y nos reúne, como en esta ocasión, en torno a su biografía, a dedicarle unos minutos de conversación. Pues si quieren profundizar más en la figura de Melchor Macanaz, así se llama el libro, La derrota de un héroe, el autor ha estado con nosotros, Francisco Precioso Izquierdo, es un libro editado por Cátedra, así que se lo recomendamos, y a Francisco le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos acercado la figura de este personaje no tan conocido de la historia de España. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Un abrazo. Y al punto Febo Apolo habló así entre las diosas: tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91 355 5522. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Little father girl with the sun. Esta música que escuchan pertenece a los Beatles, Losing the Sky with Diamonds. Pero tal vez algunos de ustedes piensen, ¿qué tiene que ver esto con la prehistoria? Bueno, pues seguro que muchos de ustedes han visto algún documental, en alguna ocasión han escuchado hablar de Lucy, una fantástica, digamos que la estrella entre los australopitecos, y bueno, pues recibió el nombre gracias a esta canción. Así que, pues desde aquí nuestro pequeño homenaje, ¿no?, a Lucy y todos los australopitecos, que eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con Roberto Sáez. Él es, tiene formación en ingeniería industrial y en antropología, es autor de una web sobre evolución humana, Nutcracker Man, y también ha sido teacher assistant del curso online Introduction to Human Evolution del Wellesley College, además de colaborador de la revista de paleontología Nautilus, y hoy está aquí con nosotros para hablarnos precisamente de esto que les decía, de los australopitecos, una especie pues y un género interesantísimo para entender lo que es la evolución humana, lo que somos nosotros hoy en día. Roberto Sáez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Muchísimas gracias a ti, David, por la invitación. Lo primero de todo es preguntarte cómo podría definirse un australopithecus. Son, digamos, la clave para entender lo que somos hoy en día, como yo decía, y cómo hemos llegado hasta el punto evolutivo en el que nos encontramos, ¿no? Así es. El género Australopithecus es un género que yo considero de lo más importante dentro de la evolución humana. Pues muchas veces los ámbitos de la literatura que estamos acostumbrados a leer, pues vemos mucho acerca de neandertales o acerca de pues los primeros europeos. Todos estos temas que a mí me encantan, por supuesto, dejan un poquito de lado y yo he echado de menos siempre hablar de los australopithecus, ¿no? Sobre todo en literatura en español, ¿no?, que es un poquito más corta en hablar de este género. Pero para mí es un género fundamental. Se definió en 1925 y agrupa, como definición, ¿no?, podríamos hablar de que agrupa todos los homininos, es decir, los grandes primates que están dentro del linaje humano y que tienen una antigüedad más o menos entre pues 4,5 y 2 millones de años. Son bípedos habituales, tienen una gran dentición, pero el cerebro todavía es relativamente pequeño. Es decir, tienen un cuerpo que va siendo moderno, pero todavía pues una cabeza que conserva muchos rasgos simiescos, una cabeza primitiva. Para mí fueron, yo siempre digo que me gusta decir que nunca en la Tierra hubo un género así y nunca más lo volverá a ver. Fueron los primeros que desarrollaron una morfología que, bueno, iba encaminándose hacia la modernidad, sobre todo empezando por el esqueleto postcraneal, y luego también pues unas bases de la tecnología, ¿no? Empezaron a hacer sus pinitos en cuanto a capacidades tecnológicas, que para nosotros, por supuesto, pues supusieron un salto cualitativo muy importante en el desarrollo de nuestra especie. Bueno, si hacemos un poco de historia, entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX... van a estar marcados por la búsqueda de eslabón perdido. Todos los países querían tener su ser, porque es que, claro, no lo podemos definir. Estaban buscando un ser que realmente no iba a existir. Y los descubrimientos de los australopitecos, desde luego que fueron cuantiosos en toda esta época, ¿no? Sí, hay que situar efectivamente el hallazgo de los primeros australopitecos en el contexto histórico, ¿no? Estábamos hablando, pues nos remontamos a mediados del siglo XIX, donde pues empezaron a hallar restos neandertales, restos de humanos antiguos, humanos que nos predecían en cuanto a nuestra existencia y que se reconocieron en 1856 como una especie distinta anterior a la nuestra, pero que erróneamente se consideraban todavía pues nuestros ancestros directos, ¿no? Bueno, entonces en este contexto y junto con el último cuarto del 19, principios del 20, que se empezó a hallar mucho material prehistórico, pues típicamente todos sabemos en las cuevas del sur de Francia y el norte de España, pues había mucha inquietud, ¿no? por la prehistoria. Empezó a surgir la casi necesidad, sobre todo en Europa, donde estaba un poco más centrado el ámbito científico, pues había mucha inquietud, mucho afán por encontrar, como bien dices, este eslabón perdido entre el hombre y el simio, ¿no? Se llegó incluso a crear un fraude del hombre de Piltdown en Inglaterra, juntando un cráneo humano, una mandíbula de orangután, y esto, bueno, y se enterró, se le dio un tratamiento químico, se enterró, se descubrió, y bueno, duró 41 años este fraude, ¿no? Que se asumía como un ejemplo válido de eslabón perdido, porque juntaba pues un gran cerebro con unos rasgos simiescos en cuanto a la dentición. El hallazgo en 1924 del primer fósil de Australopithecus, el niño de Tang, supuso justamente un cambio de paradigma. Es lo contrario de la creencia europeísta y en el ámbito científico que se estaba considerando y que explicaba antes, ¿no? Porque el niño de Tang juntaba justamente lo contrario, una cara moderna, una relativamente moderna, una dentición relativamente moderna, que perdía pues los grandes caninos, perdía la diastema, el hueco entre el canino y el primer premolar, que son pues caracteres muy primitivos y siniestros, perdían esos rasgos, y sin embargo pues el cerebro era muy pequeño, poco más que un chimpancé actual adulto, ¿no? Eso fue el gran cambio, ¿no? Que supuso una ruptura en las creencias hasta entonces pues, centradas en justamente lo contrario. Roberto, háblanos ahora, más que nada situar cronológicamente y también geográficamente al género, a los australopitecos. Pues lo situamos, los primeros surgieron hace unos... Bueno, los primeros que conocemos, ¿no? Hace unos 4,5 millones de años, los Australopithecus anamensis. Y de aquí nos extendemos hacia 1,5 millones, en el entorno entre 1,5 millones y 2 millones de años. Y es un entorno muy amplio, y ahora os explico por qué. Los Australopithecus, por supuesto, surgen en África, como prácticamente todos los primeros ancestros del linaje humano. Y surgen sobre todo, se desarrollan a lo largo, como digo, del Plioceno, que es pues esta época entre 5,3 y 2,6 millones de años, y parte dentro del Pleistoceno, que es lo que empieza a partir de 2,6 millones de años, y surgen en el este de África y también los vemos en el sur de África. Clásicamente se había pensado que digamos el origen se centraba más bien en el este de África y que luego hubo algún tipo de radiación de algunas poblaciones hacia el sur. Pero, bueno, pues se están encontrando algunas evidencias en las cuevas del sur de África que están demostrando la presencia de Australopithecus previamente, casi coetáneos a los del este, ¿no? Entonces, pues ahí necesitamos todavía completar un poquitín más el registro fósil, o un poquitín, aún mucho, diría yo, para poder pues caracterizar mejor en qué consistió esa radiación, los flujos migratorios entre el este y el sur, y poder entender mejor pues cuáles fueron las áreas de ocupación y el desarrollo y la evolución de los Australopithecus, ¿no? Estamos hablando de muchos millones de años. Fue un género exitoso, y algunas de las especies pues más icónicas, ¿no? Más representadas de este género, como son los afarensis y los africanos, pues tienen varios centenares de ejemplares que hemos recuperado. Bueno, nos hablabas de características morfológicas hace un momento, como la dentición, pero ¿cómo eran? ¿Qué rasgos definen a los australopitecos? Podemos decir que eran, sin ahondar mucho, ahora no te pido que nos lo cuentes tú, pero eran un género que estaba preparado para la braquiación, para andar por los árboles, pero también se bajaron al suelo y pudieron andar como seres bípedos, ¿no? Era una mezcla de un tipo de rasgos y de otros, ¿no? Sí, definitivamente lo que les caracteriza en el camino hacia lo humano es la bipedación. Eso es lo más claro, ¿no? Y es casi lo que les define como género diferenciado, como agrupación de distintas especies. Hay distintas, bueno, no voy efectivamente a ahondar en los detalles morfológicos, pero hay muchos signos en su morfología que indican esa bipedación, y además habitual, porque pues sí que en los primeros homininos, unos millones de años antes, hasta 6, 7, pues sí muestran ya unos primeros indicios de bipedación, pero tal vez no obligatoria o habitual, sino ocasional, ¿no? Pero efectivamente, como bien dices, mantenían una capacidad de vida arbórea. Esto se demuestra, por ejemplo, pues porque tenían los huesos de las manos y de los pies más curvos que los nuestros. Los nuestros son bastante más rectos. Hemos perdido esa capacidad, por ejemplo, de trepa, ¿no?, a los árboles. La pelvis era acampanada y era ancha como la nuestra, no como los nuestros primos, los primates más próximos a los nuestros, los chimpancés, por ejemplo, pues tienen una pelvis. Los huesos de la pelvis son alargados, ¿no?, y más planos. Los pies son distintos, la divergencia del dedo pulgar ya no se da en el pie, así como sí que lo mantienen otros primates que viven en los árboles. Y otra gran característica que tienen es, como también has indicado, la dentición. Ellos desarrollan una dentición muy gruesa, muy robusta, el esmalte muy grueso, porque tienen unas características de adaptación al entorno y de dieta, pues que les hacen adaptarse y desarrollar un esmalte muy grueso y un patrón creciente del tamaño hacia atrás, hacia la dentición posterior, ¿no? Desarrollan unos premolares muy grandes y unos molares que van creciendo, ¿no? El primer molar es menor que el segundo y es menor que el tercero a su vez, ¿no? Y son muy grandes, son realmente sorprendentes, ¿no? Y yo diría también una característica es el dimorfismo sexual, es decir, los machos son mucho más grandes que las hembras, lo cual encontramos en algunas especies actuales, pues típicamente el gorila, pero bueno, se nos da todavía, lo encontramos en aquellos seres de una forma muy peculiar también. Bueno, últimamente también se han encontrado nuevas especies dentro de este género, son bastante cuantiosas. ¿Qué diferentes especies se distinguen dentro del género de los australopitecos? Pues sí, depende del autor, entre 3 o 4 o hasta 9 especies distintas. La verdad que, bueno, pues el árbol filogenético de los australopitecos no está muy claro. Como decía antes, nos faltan muchos especímenes por encontrar, muchos fósiles para completar el registro fósil, y todavía no tenemos muy claro, cada vez que se define una nueva especie de Australopithecus, cómo se relaciona con otras, ¿no? Muchas veces una de las críticas al género de Australopithecus es que está agrupando especies de muy distinta índole y de muy distinta adaptación a cada uno de sus entornos ecológicos, lo cual pues para algunos autores les hace incluso motivar una distinción de distintos géneros dentro de Australopithecus. Pero bueno, podríamos hablar de las más clásicas, la de las dos del este de África, la Australopithecus anamensis, que fue la primera, la más antigua, desde hace 4 millones y medio de años, y luego la cronoespecie es a partir de la anamensis afarensis, Australopithecus afarensis, que es la especie de la famosa Lucy que has comentado antes, mientras que en el sur de África, pues la más famosa sería el Australopithecus africanus. También en el sur, un hallazgo muy reciente es el Sediba y el Prometheus también. Y en el este también encontramos el Australopithecus de Gidemeda, también de muy reciente publicación, que se distingue, son muy poquitos fósiles, sobre todo se distinguen en la parte central perdón, del cuerpo mandibular. El Australopithecus Gargi, que bueno, pues la peculiaridad que tiene es unas características muy robustas del cráneo, de la dentición, sin embargo, están asociados con herramientas, lo cual es sorprendente. De hecho, Gary significa sorpresa en el idioma nativo de aquella zona. El Australopithecus Badegazali, del centro de África, en Chad, este tiene también peculiaridades que en la mandíbula que lo distinguen de otras especies, y por eso se ha definido para algunos autores como una especie distinta, sobre todo la sínfisis mandibular, que es la parte anterior de la mandíbula, pues la zona de la barbilla, del mentón, por entendernos, pues está en lugar de retrocedida, como la tienen muchísimos de los ejemplares, la gran mayoría de los ejemplares de Australopithecus, pues esta la tiene como más vertical, es lo que fundamentalmente les distingue. Y también podríamos incluir el Kenyanthropus platyops, que es pues un espécimen muy curioso, porque tiene, en lugar de una proyección de la cara hacia afuera, una medio facial, y la cara inferior también proyectada, como tienen casi todos los Australopithecus, pues este tiene una cara bastante plana, es decir, muy moderna respecto a lo que serían otros ejemplos de especies de Australopithecus. Oye, Roberto, cuando hablamos de este género, es obligatorio hablar de las huellas de la etol, y yo, además, me parece curioso porque yo en mi libro lo relato, y bueno, es una curiosidad, ¿no? Pero la forma en que estaban, que fueron encontradas, un equipo de investigadores, digamos que estaban haciendo el gamberro, tirándose unos excrementos ya secos a modo de pelotas. Total, que uno de ellos se cayó al suelo y un ser bípedo, como somos nosotros, estaba a cuatro patas, encontró las primeras huellas de un, en este caso, un Australopithecus, andando pues de esa forma que andamos nosotros, ¿no? De forma bípeda, y son las huellas de la etolia. ¿En qué consisten? Sí. Bueno, son, la verdad es que son un ejemplo fantástico, porque demuestran la bipedación y porque, en lugar de fósiles, pues es una prueba de vida, ¿no? A mí me encanta, pues, la metáfora, ¿no? Pruebas de vida de los Australopithecus. Estas se publicaron en 1978 y consisten en un conjunto de 70 huellas a lo largo de 27 metros, quiero recordar, de tres Australopithecus afarensis. Ya se sabe por los fósiles que se encontraron en los mismos sedimentos o en capas equivalentes de los sedimentos en la misma zona. También es muy curioso ver que eran dos de ellos caminaban en paralelo, uno muy grande y uno muy pequeño, probablemente un macho y una hembra, y otro caminaba detrás siguiendo las huellas, superponiendo sus huellas, como hacemos ahora nosotros en la playa o los niños con sus padres, ¿no? Superponiendo sus huellas a las huellas del grande, del que iba adelante, ¿no? Lo cual eso da pie a, pues a partir de aquí puedes imaginar la escena de una forma fantástica, ¿no? Se dejaron así, de esa forma, porque la ceniza era muy reciente, había habido una erupción volcánica, y entonces se fueron cubriendo por distintas capas de ceniza a lo largo de sucesivas erupciones, y al mismo tiempo llovía, y eso hacía que se endureciera la ceniza a las capas anteriores, con lo cual unas capas iban protegiendo las inferiores donde estaban las huellas, y eso ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Es fantástico además este ejemplo porque pues 40, casi 40 años después, acaban de descubrir otro conjunto muy cerca, 150 metros de esas huellas, otro conjunto de 14 huellas, exactamente con las mismas características. Los seres tenían un pie de la misma morfología, caminaban en la misma dirección que las huellas del 78, era la misma superficie, estamos hablando de que estaba muy cerquita, 150 metros, y a una velocidad muy distinta. Entonces, claro, eso lo mismo, ¿no? Da pie a dejar llevar, ¿no?, la imaginación y pensar si a lo mejor era el mismo grupo, pues con un pequeño, dos pequeños grupitos, ¿no?, que iban casi en paralelo, un mismo viaje, estarían pues huyendo de algo, migrando hacia algún sitio, buscando, yendo hacia una fuente de comida. Y además, claro, entre los dos sitios que los separan 150 metros, pues es probable que haya más huellas. No sé si se habrán perdido o todavía están ahí esperando a que alguien las encuentre, ¿no? Y también estas huellas descubiertas ahora, que se han publicado hace solo un mes, tienen una peculiaridad. Es que uno de los homininos que dejaron esas huellas es extraordinariamente alto para lo que son los Australopithecus, que tenían una estatura pues entre un metro cuarenta y un peso pues entre 30 y 50 kilos. Bueno, pues este ser medía entre 1,61 y 1,68. Como era mucho más alto que lo que son los parámetros normales de los Australopithecus, pues se le ha llamado Chewbacca, Chew, ¿no? Y para los fans de Star Wars como soy yo, pues la verdad es que es un guiño muy, muy interesante, ¿no? Muy divertido. Estamos hablando con Roberto Sáez de los Australopithecus. Son un punto en el engranaje de la evolución humana, importantísimo, el paso previo a los humanos. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos hablando con Roberto Sáenz. Este mes sigue con Despertaferro e Historia Moderna los pasos de Gustavo Adolfo de Suecia, uno de los grandes militares de la historia. En un reinado truncado por su muerte en combate, convirtió Suecia en su gran potencia y revolucionó el arte de la guerra para alcanzar la gloria en el campo de batalla durante la Guerra de los 30 años. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Tras la pausa seguimos con Roberto Sáenz hablando de ese género tan importante para el género humano como son los australopitecos, el paso previo al género humano. Y en este caso vamos a hablar de unos restos muy muy importantes, ya nos los has citado, Roberto, y es el niño de Town. Es un individuo infantil en su momento, pues como siempre ocurría en esta época, se producía un inicial rechazo hacia los restos y sus interpretaciones, ¿no? Pues efectivamente, en 1924 Raymond Dart, que era un científico australiano, pues pidió trabajar en Sudáfrica y en Town. En este yacimiento encontró el cráneo infantil de unos 3-4 años y que pues tenía unos rasgos, mezclaba unos rasgos muy modernos, pues la cara de dentición, como ya he mencionado, con un cerebro muy, muy primitivo todavía, ¿no? Muy, muy simiesco. Y como bien dice, esto produjo pues una gran discusión. Las corrientes científicas, la paleoantropología moderna estaba todavía naciendo y todavía no estaba muy claro para muchos pues qué era ese espécimen, ¿no? Muchos lo consideraron pues un chimpancé infantil que con el tiempo pues habría ido desarrollando unos rasgos mucho más siniescos. Pero bueno, pues Dart se mantuvo firme en su defensa de aquel niño hominino. En 1925, un año después, publicó el género Australopithecus y la especie Australopithecus africanus para definir a este espécimen, y bueno, pues fue encontrando apoyo, pero bueno, de una manera muy difícil y con el paso de muchos años. Bueno, otro de esos hallazgos importantes se produjo en Steekfontein, donde allí se logró hallar a la que se conoció como la señora Ples. ¿En qué consiste este fósil? Pues este fósil vino por precisamente Raymond Dart, buscó apoyos, y uno de los que de las personas en los que más se apoyó para su defensa del niño de Town fue Robert Brun, que era el paleontólogo sudafricano más importante de aquel momento y más prestigioso, ¿no? Y entonces Brun, que creyó en Dart y en el niño hominino, pues empezó a ayudarle a excavar en Steekfontein, ¿no? Y empezó con muchas ganas, y en los años 30, ya justo en la siguiente década, empezó a encontrar muchísimos fósiles de Australopithecus que asoció a Australopithecus africanus, a la misma especie que el niño de Town. Entonces, en el 47, pasó algún tiempo, en el 47 extrajo el cráneo que llamó Plesianthropus transvalensis, que significa casi humano de Transvaal, pero como el nombre es muy complicado de pronunciar, pues se quedó como el Mrs. Ples, la señora Ples, ¿no? Desde entonces. Pero bueno, poco después lo asociaron a los Australopithecus africanus también. Empleó dinamita. Aquí la anécdota no es buena. Empleó dinamita para extraerlo y bueno, partió el cráneo de Mrs. Ples en dos y le produjo algunos daños en la cara, ¿no? Afortunadamente se pudo reconstruir y ha llegado hasta nuestros días pues con las huellas de aquel daño, ¿no? Desde entonces, pues no, el uso de la dinamita en la paleoantropología y en la arqueología en general pues está bastante, bastante más limitado y controlado. Mrs. Ples es muy importante, es uno de los cráneos más completos de africanus, y la importancia se debe a que es prácticamente cómo habría sido el niño de Town si hubiera crecido hasta los 20 años, hasta llegar a la edad adulta. Apenas ha sufrido distorsión, cosa que en las cuevas de Sudáfrica, pues, son los fósiles que se encuentran son muy completos, no como en el este de África, que ocurre lo contrario, están muy fragmentados. En las cuevas de Sudáfrica son muy completos, pero sufren mucha distorsión por los procesos tafonómicos. Entonces, y tampoco se tiene una mandíbula, pero se hallaron centenares de fósiles de la misma morfología y eso permitió caracterizar de una manera muy completa la especie de Australopithecus africanus y, por supuesto, demostrar la biperación de esta especie. Bueno, estamos hablando de sitios paradigmáticos donde se han encontrado Australopithecus y debemos hablar, hay que citar el caso de Macapansgat. ¿Qué fue lo que se encontró allí? Macapansgat es un sitio que yo creo que va a cobrar más importancia en los próximos años. Ya la tuvo porque es el de las cuevas sudafricanas, es una de las cuevas de datación más antigua, de 2,63 millones de años, y allí Raymond Dart también pues recuperó 40 individuos como mínimo clasificados como Australopithecus africanus. Todos demostraban ya los rasgos de dentición que explicaba antes, ¿no? Los molares grandes, el esmalte muy grueso, los caninos reducidos y además el desgaste plano que demostraba la ecología de estos seres, ¿no? La utilización para alimentarse de vegetales abrasivos que les producía ese desgaste del esmalte. Y ha cobrado mucha importancia. Hay un esqueleto casi completo encontrado en Sterkfontein asociado al Australopithecus prometheus. Prometheus es un fósil, la definición de un fósil en 1948, creo recordar, que introdujo Raymond Dart de la cueva de Macapansgat. Y el Prometheus de Sterkfontein es un esqueleto prácticamente completo. El código es SW573. Y la importancia que tiene este esqueleto es que está datado en 3,6 millones de años, muy anterior a todo el resto de ejemplares que se ha ido explicando, ¿no? En el resto de las cuevas de Sudáfrica, ¿no? Del entorno de 2 millones y medio de años, como el niño de Town o Mrs. Ples, todos los seres icónicos. 3,6 millones de años lo hacen paralelo, coetáneo a los Australopithecus, a los primeros Australopithecus afarensis. Esto es muy importante porque esto destroza la hipótesis que se tenía de que había habido un origen de los Australopithecus en el este de África y una radiación posterior al sur de África. Bueno, pues ya encontramos un ser que fue coetáneo a los primeros Australopithecus del este de África, con lo cual a partir de aquí, y esto se ha publicado en los últimos poquitos años, a partir de aquí pues renace un poquito, volvemos a hacer un reboot de los estudios de los parámetros de migraciones de estos seres y tenemos que volver a entender cómo se desarrolló, cómo evolucionó y cómo se desenvolvieron los Australopithecus a lo largo de un millón de años, entre los 3,6, los 2,5, los 2 millones de años, entre el este y el sur de África, ¿no? Esto para mí es apasionante, ¿no? Entender, por eso digo que los Australopithecus son un género que todavía nos va a dar muchísimo juego en los próximos años. Bueno, hay otro lugar, Comdray, que sirve para preguntarte por una polémica, ¿no? Australopithecus en robustus o parántropos. Unos consideran que tienen que pertenecer a un género, otros a otro. Aquí, llegados a este punto, la ciencia no se termina de poner de acuerdo, como pasa en muchos otros casos, y unos los denominan de una forma y otros de otra, ¿no? Así es. Comdray es el punto donde se descubrió el primer australopiteco robusto, ¿no? Que algunos consideran parántropos. Si es un australopiteco o es un parántropo, bueno, yo no lo veo tan importante. Sí que hay mucha polémica, pues como todo en este ámbito de la paleantropología, en el ámbito de la ciencia, pues siempre hay mucho debate, ¿no? Y eso es bueno, el debate es muy positivo porque construye mucho, ¿no? Los parántropos o australopithecus robustos, eran seres parecidos, sobre todo en el esqueleto postcraneal, a los australopithecus gráciles, podríamos llamarles, por distinguirlos, pero en el esqueleto craneal eran muy distintos. Tenían una morfología craneana totalmente especializada en la masticación repetitiva de vegetales, pues de plantas tropicales que tenían, son muy resistentes en la sabana o de algunos tipos de semillas. Esa repetición, esa masticación continua, produjo una especialización de su dentición. Algunas muelas son absolutamente masivas, son tremendas, y también en la cara, los cigomáticos, la inserción de los músculos temporales produjo también crestas sagitales en la parte superior del cráneo. Los cigomáticos eran muy grandes, muy desarrollados, muy amplios, muy anchos, y era un cráneo totalmente especializado hacia la masticación, como digo. Podemos hacer un paralelismo, sobre todo en la cresta sagital típica, la tienen los gorilas, pero los gorilas eran seres muy distintos, pesaban muchísimo más. No tenía nada que ver el cuerpo de un gorila con el cuerpo de un parántropo, ¿no? Pero lo digo por buscar la asociación, el paralelismo a la función que ejerce la cresta sagital. Entonces, la polémica, los Australopithecus robustus, que son los del sur de África, los parántropos, por entendernos, del sur de África, y los del este de África, los parántropos del este de África, que hay también dos especies, los Ethiopicus y los Boisei, pues son seres que, de nuevo, se producen o aparecen con una datación ligeramente posterior a los Australopithecus gráciles, y por tanto se consideran derivados o especializados de aquellos, un grupo paralelo a los Australopithecus. Sin embargo, algunos de los rasgos aparecen mucho antes. Por ejemplo, el Australopithecus prometeus, que he descrito antes, de la cueva de Sterfontein, el Littlefoot, que llaman también, le apodan Littlefoot. Este tiene una dentición también muy gruesa. Y hay otro ejemplo de en Sterfontein también, el SW252, descubierto en 1984, que tiene un cráneo muy parecido a un Australopithecus grácil y, sin embargo, una dentición muy, muy bulbosa, muy robusta. Entonces, son rasgos morfológicos que empiezan a surgir antes de lo que se pensaba. Es decir, de nuevo estamos rompiendo un paradigma, una relación simple, causa-efecto, que en evolución humana no existe. O sea, nos tiene que llevar a otra forma de pensar. La forma en que aparecieron, valga la redundancia, los Australopithecus robustos, en contraposición a los gráciles, pues a lo mejor esos rasgos que aparecieron antes que los gráciles o en paralelo a los gráciles nos tiene que hacer pensar realmente en una evolución más paralela y no tan secuencial como la que hasta ahora o la que clásicamente estábamos considerando. Bueno, dos preguntas antes de concluir. Nos vamos quedando sin tiempo, pero no queríamos terminar sin preguntarte por Malapa. Allí se encontró el que se conoce como Australopithecus sediba. Brevemente, ¿cuáles son sus rasgos? Sediba es muy fácil de explicar. Tiene unos rasgos, es una mezcla de rasgos muy modernos y de rasgos primitivos. Los modernos, sobre todo en la cara, que es más cuadrada y no tan adiamantada como los Australopithecus anteriores, y es una cara más plana, no es tan proyectada la parte inferior de la cara. Entonces se empieza a asemejar, tiene rasgos de los primeros Homo. Y conserva todavía ciertos rasgos primitivos. La longitud del brazo, por ejemplo, es muy muy grande, y el tobillo, que normalmente nuestros tobillos pues son robustos, están evolucionados para soportar la bipedación, sin embargo su tobillo es un poco distinto, ¿no? Tenía un modo de bipedación distinta que tenemos que lograr entender. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte, porque muchas veces tendemos a fragmentar de forma muy artificial, pues ya hemos escuchado las diferentes especies de Australopithecus, pero por ejemplo, pues Homo habilis, Homo erectus, Y bueno, no es esto de te acuestas siendo una especie y te levantas siendo otra. Tendemos a fragmentarlo, ¿no? Comenzamos con Homo habilis como el primer, digamos así, humano, pero aquí vemos a nuestros abuelos evolutivos en los australopitecos y probablemente debíamos verlos casi, casi, bueno, diría yo, más humanos de lo que actualmente la ciencia a nivel, bueno, etimológico puede hacer, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta casi verlo al contrario, que los primeros humanos, los primeros homo, tenían unos rasgos mucho más simiescos de lo que a nosotros nos gustaría, porque tenemos pues una forma de pensar y unos criterios que muchas veces nos restringen, ¿no? Clásicamente se ha pensado siempre que digamos, un cambio en la dieta de aquellos animales, una dieta con más calidad, más proteínas, pues conllevaba una dentición menos robusta. Y eso también, esa alimentación producía un cerebro mayor y con lo cual pues empezamos a hacer de herramientas, ¿no? Esa visión tan clásica, tan simple de la evolución, pues ya vemos que se está destrozando, ¿no? He hablado de la supuesta secuencia temporal de Afarensis y Africanus, que hay que replantearla. La tecnología tampoco vale para determinar el inicio de lo humano, el inicio de Homo, porque los Australopithecus robustus de las cuevas de Condrai y de Swartkrans utilizaban puntas de hueso. Y además, hace 2 años hemos conocido las herramientas de lo Mikui en Kenia, que tienen 3,3 millones de años. Es una tecnología pues muy antigua, es una tecnología anterior a la Dubayense, que es la primera que habíamos conocido hasta ahora. Pero es que estamos hablando de una antigüedad de 3,3 millones de años, es decir, no marca el inicio de Homo, o sí, si retrocedemos el inicio de Homo hasta esa edad. Y tampoco hay una correlación entre la reducción de la dentición y el incremento de tamaño cerebral, como se pensaba tradicionalmente, ¿no? Y hay muchos estudios que están rompiendo ese paradigma. Entonces, hay como dos extremos, ¿no? En el ámbito científico. Uno que dice que el comienzo de digamos, la etiqueta, nosotros nos encanta poner etiquetas, ¿no? Y aplicar el criterio humano a aquellos seres, ¿no? Bueno, pues etiquetar Homo al inicio de la aparición de los rasgos morfológicos en microescala, podríamos decir, dentro de los últimos australopitecinos y el inicio de los primeros Homo, ¿no? Por ejemplo, hace también un par de años se publicó la mandíbula de Lady Geraru en Etiopía, datada en 2,8 millones de años, que es una barbaridad teniendo en cuenta que siempre se ha considerado el inicio del Homo habilis, como mencionabas, pues en el entorno de 1,7-1,9 millones de años, ¿no? Pero realmente era una mandíbula muy moderna, una dentición pues todavía, bueno, que conservaba sobre todo en el cuerpo mandibular algunos rasgos primitivos, pero una dentición muy moderna, muy pequeña. El otro extremo es el que dice: consideremos lo humano a partir de cuando claramente nos hemos distinguido del comportamiento de los australopitecos, ¿no? Es decir, ya no tenemos absolutamente ninguna vida arbórea, nuestros cuerpos ya no tienen unas proporciones de brazos largos y piernas cortas, sino lo contrario, es decir, son cuerpos muy modernos como los actuales, y ahí es donde se debería considerar claramente Homo, ¿no? Bueno, yo creo que probablemente en las dos vertientes, los dos extremos que he explicado tienen razón, ¿no? Es decir, claramente Homo, pues tenemos que considerarlo cuando pues estamos hablando de los Homo ergaster en África, Homo erectus en Asia o en Demanisi en Georgia, cuando ya han desarrollado un cuerpo totalmente moderno y un cerebro claramente en crecimiento, una capacidad craneal claramente en crecimiento, y sin embargo tenemos una zona gris de los 2 millones a los 2,5, donde pues hay muchísimos rasgos que podríamos considerar tanto Australopithecus como de Homo, en el sentido de que hubo una evolución muy gradual y en mosaico, unos rasgos se derivaban antes que otros en la morfología de aquellos seres. Y yo creo que todavía no podemos etiquetar, no podemos considerar el inicio de Homo, mientras que nuestro registro fósil sea tan incompleto. Necesitamos encontrar muchísimas más evidencias de los inicios de la morfología de Homo para tener un mejor entendimiento de qué ocurrió en el entorno de 2,5 o 2 millones de años, ¿no? ¿Qué nos hizo realmente, cuál fue la chispa que empezó a desarrollar los caracteres humanos de una forma más masiva. Pues interesantísimo esto que acabamos de escuchar, esta pequeña clase que nos ha dado Roberto sobre pues la evolución hacia lo que hoy en día somos nosotros. Además, es un artículo que se puede encontrar en la revista de paleontología Nautilus. Ahí está este artículo que ha escrito Roberto Sáez, al que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora. Y una recomendación, que visiten su web sobre evolución humana, que se llama Nutcracker Man. Ahí van a encontrar muchísima más información. Roberto, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos aportado, seguro, a mucha gente un tanto desconocido este asunto, algo de luz sobre los australopitecos. Muy conocidos los somos, pero estos seres a nivel público, para todo el gran público, a nivel de divulgación, pues un tanto olvidados. Nada, muchísimas gracias a ti, David, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Otro. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia revisa Tarteso para sus lectores, una de las sociedades más enigmáticas de los albores de la historia peninsular, cuya legendaria grandeza ahora contrastamos con los hallazgos más recientes que nos ofrece la arqueología, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Afortunadamente, en los últimos programas venimos hablando de proyectos en los que se une las nuevas tecnologías y la arqueología, la investigación histórica, y estamos obteniendo pues fantásticos resultados. Hace no mucho hablábamos del proyecto Recrey, que intentaba reconstruir todo aquello que han destruido, entre otras cosas, el terrorismo islámico, pues gracias a la participación y la aportación de material, se está reconstruyendo parte de todo aquello que hoy desgraciadamente no podemos contemplar. Y hoy tenemos otra aplicación de las nuevas tecnologías, y es el georradar, porque se ha producido un importante hallazgo en Guadalajara. Contamos con Emilio Gamo, él es arqueólogo, uno de los codirectores del equipo de investigación del proyecto arqueológico Rieves. Emilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, encantado de estar con vosotros. Bueno, en primer lugar, para contextualizar, háblanos un poco del lugar, en la zona geográfica donde habéis llevado la investigación. ¿Dónde está exactamente? Pues el yacimiento arqueológico del Cerro de la Virgen de la Muela está ubicado al suroeste de la provincia de Guadalajara, sobre el río Tajo, en el término municipal de Drieves. Y, pues era un área estratégica en la antigüedad, en tanto que pasaba por este lugar la vía que unía con Plutum, con Cartagonova, es decir, Alcalá de Henares con Cartagena. Bueno, hasta el momento de vuestra prospección, aunque podía haber alguna sospecha de lo que pudiese haber allí, pero tan solo había un edificio en ruinas y poco más, ¿no? Hasta ese momento, ¿qué es lo que se sabía del lugar? Bueno, el yacimiento se conocía porque en 1945, al realizarse las obras del canal de Estremera, apareció un tesoro de plata que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y está datado a finales del siglo III a.C. Con posterioridad, en los años 80, Juan Manuel Abascal, Sánchez Lafuente, realizaron prospecciones en el lugar, señalaron que es capaz, ¿no?, de un yacimiento arqueológico importante, y indicaron que podía tratarse, ¿no?, de la ubicación de la antigua Caracas. Este proyecto de investigación, que ha sido financiado por la Junta de Comunidades de La Mancha, el Ayuntamiento de Drieves y la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, lo que se proponía era, en fin, confirmar sí, realmente, de las nuevas tecnologías, había estado allí la ciudad de Caracas. Y ya digo que se ha realizado una prospección arqueológica tradicional, recogida de material, una segunda fase, ¿no?, que ha costado de un equipo multidisciplinar, ¿no?, que se incluía el CAI de Arqueometría Complutense de Madrid, la detección a través de radar y de dron de estructuras, en fin, conservadas en el subsuelo. La detección nos ha permitido, bueno, pues, confirmar la existencia de una ciudad que tiene, en fin, los datos que aporta Georrada muestra que la ciudad tenía un foro. También se observan claramente las dos calles principales de las ciudades romanas, es decir, el Cardo y el Decumano. Emilio, antes de adentrarnos en la descripción, ¿cuándo empieza a iniciarse este proyecto? ¿Qué os motiva? ¿Cuándo empezáis a mover los hilos, por así decirlo, de esta investigación moderna? Bueno, pues ya le digo que el proyecto de investigación ha realizado en el pasado noviembre, en fin, gracias a una línea de subvenciones a la investigación arqueológica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que, como le he comentado, bueno, pues ha habido entidades cofinanciadoras, ¿no? Entonces, bueno, conociendo, ¿no?, los trabajos precedentes, ¿no?, y la importancia del lugar, pues, en fin, nos llamó la atención, ¿no?, la posibilidad de confirmar, ¿no?, si realmente este había sido el solar de la antigua ciudad de Caracas, que por otra parte ha sido objeto de debate político incluso desde los escritores humanistas del siglo XVI, y empezaron a debatir cuál era la verdadera ubicación de Caracas, y es un debate que, en fin, continúa hasta la actualidad, ¿no? Y por lo tanto, aportar, pues, en este debate, ya digo que es un debate secular, podríamos decir, ¿no? Y a través de los datos obtenidos, a través de Georradar, bueno, se distingue perfectamente todas esas estructuras que nos comentabas, ¿no? El Cardo, el Decumano, bueno, cualquier estructura típica de una ciudad romana, ¿no? Esta estructura de un foro, una plaza porticada, ¿no?, en el centro de en fin, creo que era el solar de la antigua Caracas, en el Cerro de la Virgen de la... Asimismo se observa el Cardo y el Decumano, que ya indico que son las calles fundamentales de la ciudad romana. Y también se pueden ver distintas manzanas, estructuras que hemos interpretado que una de ellas podría tratarse de las termas, otra podría ser maquelum o mercado, pero sin embargo queda todavía, ¿no?, en fin, la necesidad de hacer una comprobación arqueológica realizando excavaciones en el lugar para aportar los datos que... datos nuevos, ¿no?, a los que nos aporta el georradar y el vuelo de dron. Todo este, todo el espacio que ocupa la ciudad, ¿de cuántos metros estamos hablando aproximadamente? Pues nosotros tenemos una extensión calculada entre 8 y 12 hectáreas. Bueno, y además, otra estructura también a tener en cuenta, que ya lo anunciaba yo antes, una ermita de la Virgen de la Muela, del siglo XVI, está en ruinas actualmente, pero posiblemente esté superpuesta a un antiguo templo en el centro del yacimiento, ¿verdad? Bueno, la ermita de la Virgen de la Muela, que efectivamente es del siglo XVI, tiene en sus paredes reutilizados, ¿no?, bueno, pues material constructivo de la antigua ciudad romana. Por otra parte, es posible, ¿no?, que esa zona del foro, es decir, la zona norte del foro donde se ubica, pues en otras ciudades romanas, haciendo un paralelismo, es el área donde se ubicaban los templos. Por lo tanto, es una opción plausible. También a nivel de estructuras, creemos que es relevante otro hallazgo, ¿no?, que se ha producido, ¿no?, durante estas prospecciones, y es un acueducto que tenía en su momento en torno a 3 kilómetros, pero que se conservan en torno a 112 metros, y... en fin, está construido en opus caementicium, ¿no?, por así llamarlo, el hormigón romano, ¿no?, y tiene unas características constructivas similares al acueducto de la ciudad de Segovia. Bueno, pues con todos estos datos yo creo que debate es poco, ¿no? Más que nada se confirma todo lo que se pensaba que había debajo de toda esta zona, ¿no? Bueno, nosotros creemos que esta prospección evidentemente ha arrojado luz, ¿no? Para la evaluación científica del yacimiento, ¿no? Y la posible ubicación de Caracas en este lugar, desde luego. Emilio, también se han obtenido materiales que pertenecen a épocas anteriores a la ocupación romana del bronce. ¿Qué tipo de materiales habéis obtenido? Bueno, los materiales son fundamentalmente cerámicos y lo que nos permiten es hacer a partir de las características técnicas de la propia cerámica, pues establecer la cronología del yacimiento. Los materiales más antiguos datan de principios del primer milenio antes de Cristo, es decir, del final de la Edad del Bronce. Luego el lugar se convirtió en un oppidum carpetano y posteriormente en una ciudad romana, primero de época republicana, luego de época alto imperial, que continúa habitada, es decir, por lo que sabemos hasta la actualidad, ¿no? Que ya digo que son resultados preliminares hasta el siglo II después de Cristo. Bueno, Emilio, me gustaría, para contextualizar todo este yacimiento, la ciudad romana, ¿qué ocurría cuando estaba en funcionamiento la ciudad, tanto en el Imperio Romano, bueno, concretamente aquí en Hispania, a nivel político? No sé, cuéntanos, para enmarcar esta ciudad. Bueno, esta ciudad pertenecía a la provincia tarraconense, tenía su capital en Tárraco, la actual Tarragona, y ya digo que estaba en un lugar de paso, ¿no? En la vía que une con Plutum, con Cartago Nova, y creemos que tenía algunas posibilidades de explotación económica que, en fin, permitieron el desarrollo de la ciudad. En primer lugar, la explotación agropecuaria de la vega del río Tajo. Por otro lado, el uso del esparto, ¿no? Pues una planta herbácea que tenía múltiples usos, ¿verdad? Y en tercer lugar, la explotación del lápiz especularis, ¿no? El lápiz es una piedra yesífera que se utilizaba como cristal en la antigüedad. Bueno, de hecho, creemos que es posible asociar el final de la ciudad con la decadencia de las explotaciones del lápiz especularis. Bueno, Emilio, ¿cuál es el futuro del yacimiento? No sé si tenéis pensado realizar más acciones arqueológicas, se va a excavar, ¿qué planes hay para el yacimiento? Bueno, la intención del equipo de investigación, bueno, pues sería continuar con las tareas arqueológicas en el yacimiento a fin de poder confirmar arqueológicamente, ¿no? Mediante la realización de catas, pues los datos obtenidos, ¿no? En estos trabajos, podemos decir, todavía preliminares, ¿no? Y confirmar las hipótesis que nos ha permitido lanzar la información de la cual poseemos actualmente. En todo caso, una posible excavación de esta zona, claro, estamos hablando de una zona muy extensa, es un trabajo para muchos años y muy costoso, ¿no? Pero bueno, me imagino que en el futuro puede realizarse. Bueno, ya le digo que, en fin, la idea del equipo de investigación no es continuar en el avance del conocimiento de este yacimiento arqueológico por el interés que esto pueda tener para el conocimiento de la meseta en época romana, de la romanización en el Valle del Tajo y en la provincia de Guadalajara. Bueno, tenemos aquí un claro ejemplo de las posibilidades, ¿no? Ya lo decía yo al principio, que nos ofrecen las nuevas tecnologías en el campo de la arqueología. Este, sin duda, será el día a día de los arqueólogos del futuro y bueno, ya lo es del presente, ¿no? Es la forma de la que ha cambiado las nuevas tecnologías, la investigación en la arqueología, ¿verdad? Sí, yo creo que las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, bueno, pues abren un campo de posibilidades, ¿no? En su aplicación, y que evidentemente la ciencia arqueológica pues avanzará mucho en las décadas siguientes, ¿no? Es de esperar mediante la evolución, ¿no? De todas estas, en fin, aplicaciones nuevas. Bueno, pues tenemos que celebrar que hayan encontrado este yacimiento en Drieves, en Guadalajara, en el Cerro de la Virgen de la Muela. Ahí bueno, parece ser que se puede confirmar que está enterrada la ciudad de Caracas, una ciudad romana. Hemos estado hablando con Emilio Gamo, que es coordinador, codirector, perdón, del equipo de investigación del proyecto arqueológico Drieves. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora. Gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo. Un abrazo. Todos los lunes a la 1 de la tarde tienes una cita con el programa más divertido para gente emprendedora. Empresas dinámicas con las ideas más novedosas del mundo de la gestión. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Un programa inspirador que te hará ver el talento desde otra perspectiva. Un espacio para ti, para crecer, para compartir, para sentir. Rock and Talent. Los lunes ya no volverán a ser lo que eran. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Después de las vacaciones de Semana Santa, ya están aquí con nosotros. La música nos indica que llega el momento de la agenda, de las novedades de editoriales, de las noticias, y es que ya está con nosotros los amigos de Metahistoria. Ya sabéis que tenéis una web de referencia, metahistoria.com, en las redes sociales, @metahistoria.com, en Facebook también los vais a encontrar, donde tenéis muchísima información. Parte de esa información os la damos hoy, y lo primero son las novedades editoriales con Blanca Establés. Blanca, muchísimas gracias un día más y bienvenida a Ágora. Muchas gracias, David. Un placer, como siempre, como todas las noches. Pues cuéntanos, la primera novedad editorial que nos traes hoy se titula El país donde florece el limonero, la historia de Italia y sus críticos. Un libro para los amantes de Italia, de la gastronomía y de la gastronomía de Italia. Es de Elena Adli, lo publica la editorial Acantilado. Y tenemos una recopilación de la historia de Italia, pero no desde un punto de vista histórico al que tenemos más acostumbrados a nuestros oyentes, sino a través de sus jardines, de los orígenes de los cítricos, de su gastronomía y del arte de la horticultura. Aromas, colores, texturas, por provincias, por zonas, qué les gusta comer, qué les gusta cultivar. Es casi una enciclopedia sobre Italia y es un viaje único y fascinante. El segundo libro, La luz de los lejanos faros, una defensa apasionada de las humanidades. Lo ha escrito Carlos García Gual y es de la editorial de Ariel. Y bueno, en una época en la que hablamos siempre que son malos tiempos para la lírica y sobre todo para las humanidades, pues traemos un libro que intenta pues justo todo lo contrario, poner el verdadero valor de tantos trabajos, tantos pensamientos sobre la memoria, la literatura, los estudios humanísticos y sobre todo cómo ha permitido evolucionar al ser humano la filosofía y la cultura, algo tan fundamental y que lamentablemente cada vez se va perdiendo. Así que para los amantes de las humanidades y para los que no lo son tanto, creemos que es una lectura indispensable. Pues ahí tenéis un libro fundamental que tenéis que tener en vuestra biblioteca. Y por último, un personaje relevante dentro de la historia de España, Jovellanos, la moderación en la política. Eso es, traemos, bueno, ahora nos gusta mucho recomendar biografías de nuestros políticos y de las figuras claves de la historia, y Jovellanos desde luego lo fue. Lo publica la editorial Gota a Gota y es el autor es Manuel Moreno Alonso. Y bueno, una figura clave, sobre todo por famosa por su moderación, algo que hoy no abunda realmente. Un firme defensor de un reformismo inteligente, que se basó en la prudencia y el realismo, y un firme también defensor de la razón, de la urbanidad, de la paz y del orden. Lo tuvo difícil el pobre, pero creemos que es muy justo reivindicar su figura y que además es una lectura, pues como siempre lo son las biografías, un gran reflejo de épocas pasadas. Pues Blanca Establés nos acerca todas las semanas las novedades editoriales. Blanca, hasta el próximo día. Buenas noches. Hasta el próximo día y bueno, mañana día del libro, invito a todos los oyentes de Ágora a que se den un paseo por las librerías y disfruten y que nos cuenten por Twitter qué libros históricos han comprado. Pues nada, la invitación queda ahí y ojalá nos cuenten muchos, será buena noticia, ¿no? Que leen. Blanca, hasta el próximo día. Hasta el próximo día, David, muchas gracias. Y vamos con la otra parte de Meta Historia, que es Gisela Pallés. Buenas noches. Hola, buenas noches, David. Bueno, hoy tenemos, acabamos de tener a Blanca Estables, ahora vamos con Gisela en un sitio hoy un tanto atípico, vamos a dejarlo ahí. Escucharán todos ustedes ruido de fondo, pero bueno, Gisela no quería perderse esta cita y aquí está con nosotros. Vamos a hablar en primer lugar de una exposición, Visiones del Mundo Hispánico, Tesoros de la Hispanic Society. Sí, esta exposición está en el Museo del Prado, se inauguró el pasado 4 de abril, pero creo que merece la atención comentarla. Se trata de una selección de alrededor de 200 piezas que proceden de los fondos de una de las instituciones más destacadas en el estudio de arte hispánico, que es la Hispanic Society de América, que está en Nueva York. Entonces, bueno, esa exposición reúne piezas arqueológicas de arte islámico, arte medieval, del siglo de oro, arte colonial, pintura española del siglo XIX y XX, y por lo que me han comentado amigos míos, se ve que es una maravilla y que nadie se la puede perder. Yo todavía no la he visto, estoy pendiente de ir. Bueno, pues una buena propuesta. Vamos ahora con actividades. Hablamos de un coloquio en torno a la fábrica local de los imperios. Sí, es un coloquio que tendrá lugar los próximos días 26 y 27 de abril en la Casa de Velázquez. Sobre todo gira alrededor del tema del mestizaje, ¿no? Como pues este es un tema que está ahí muy presente, ¿no? En América, no solo en América, sino pues en otros puntos pues del Imperio Español, África, Europa. Entonces, bueno, en este encuentro lo que pretenden es indagar sobre cómo se construyeron esos imperios ibéricos y sobre todo el papel político que tuvieron los grupos sociales como los mestizos, los indígenas, en la formación de estos imperios español y portugués, tanto en África como en América y en Europa. La entrada es libre y gratuita, así que cualquier interesado, ya saben, Casa de Velázquez. Y vamos ahora con una conferencia, desde luego que en su tiempo un gran vanguardista, La imagen ausente, Picasso y el cine. Sí, es una conferencia que tendrá lugar el próximo 24 de abril en el Museo Reina Sofía, y la imparte Nancy Berthier, que es historiadora del cine y además catedrática de artes visuales de la Universidad de la Sorbona. Así que todo aquel que sea fan de Picasso y además del cine es una cita ineludible. Y en cuanto a las noticias, la pasada semana estuvimos hablando de Tarteso. Ya dijimos que con el paso de los años irán apareciendo estructuras nuevas y la noticia que tenemos hoy es relacionada con este asunto, Gisela. Si es que han encontrado un edificio tartésico que es único en el Mediterráneo Occidental. Efectivamente, la excavación de un enorme edificio tartésico de hace 2.500 años en la comarca de Las Vegas de Guadiana, que es en Badajoz, lo convierte en un descubrimiento extraordinario. No solo por una escalinata monumental de 2.5 metros de altura, sino que también es la primera que se conserva de aquella época y aparte porque está construida con unas técnicas y unos materiales que se pensaba que no se habían utilizado en el Mediterráneo Occidental hasta mucho tiempo después. Es decir, es una construcción pionera. El yacimiento es el de Turuñuelo de Guareña. Es una excavación que arrancó en 2015 y que ya había sorprendido a los investigadores por su tamaño, ¿no? Es el más grande de la época, localizado en esta área y también pues por la riqueza de los materiales encontrados y un buen estado de conservación. Así que bueno, es un yacimiento que nos está dando muchas sorpresas y seguro que en los próximos meses los arqueólogos nos darán a descubrir, ¿no? esos nuevos hallazgos. Pues ya sabéis que tenéis una web de referencia. Esto es un pequeño para abrir boca, ¿no?, de lo que vais a poder disfrutar durante toda la semana en su página web, en metahistoria.com, también las redes sociales, @metahistoria.com, y en Facebook también van poniendo publicaciones, reseñas de libros, en fin, tenéis muchísima información todo en torno a la cultura y a la historia. Gisela Pallés, hasta el próximo día. Eso sí, no vamos a desvelar, vamos a dejarlo ahí, no sabemos si por ocio o por trabajo, soy ebullicio. Dejemos la incógnita, hasta el próximo día, Gisela. Hasta la próxima, David. Un saludo. Ya saben todos ustedes que hay días que nos vamos de excursión. Nos cogemos la mochila, nos vestimos apropiadamente y conocemos lugares con historia. Y les digo lugares con historia porque así se llama el blog de Javier Ramos, que está un día más con nosotros para hablarnos de un enclave peculiar, desde luego, y que si muchos de ustedes no conocen, les aconsejamos que visiten. Javier Ramos, un día más aquí en Ágora Historia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Hoy nos vamos a ir hasta Belchite, un pueblo con, bueno, diría yo, casi historia viva, ¿no? Arqueología industrial. Cuéntanos, háblanos de su historia. Sí, David, triste historia, triste recuerdo de Belchite. Comenzamos destacando que del pueblo que vio nacer a Francisco de Goya y Cifuentes, que es Fuente de Todos, a la propia localidad de Belchite, hay una veintena de escasos kilómetros que le merece la pena recorrer al viajero. Pues esta localidad de poco más de 1.600 habitantes de la provincia de Zaragoza trabaja para convertir el viejo Belchite, que fue totalmente destruido durante la Guerra Civil en el mes de agosto de 1937, en un museo de las consecuencias de la propia contienda. Es el llamado Pueblo Fantasma. Y cuéntanos qué ocurrió en la Guerra Civil en Belchite. En el marco de una ofensiva contra la ciudad de Zaragoza, en concreto el 24 de agosto de 1937, dos de las mejores unidades del Ejército Popular de la República, que eran una de las contiendas en litigio, cerraron el cerco sobre la localidad de Belchite. Allí se fortificaron 2.000 soldados del Regimiento de Infantería de Aragón y los vecinos liderados por su alcalde. Tuvo lugar entonces la conocida como Segunda Batalla de Belchite durante 12 días de continuos bombardeos y continuados ataques. Tras la muerte en combate de todos los oficiales nacionales, del bando nacional, las ruinas fueron tomadas al asalto el 6 de septiembre, pero el 10 de marzo de 1938 Belchite sería reconquistado por el bando franquista. ¿Qué consecuencias tuvo pues toda esta la batalla y la guerra, en definitiva, en Belchite? El perfil descalabrado de la población sigue en parte en pie pese al tiempo que ya ha transcurrido desde la contienda. Las ruinas, unas cuantas calles solitarias, una plaza o el esqueleto de la iglesia Mudéjar de San Martín se han degradado bastante, pero todavía son evocadoras como para atraer a miles de visitantes cada año. Otros restos visitables de Belchite son las ruinas de la Torre del Reloj, que era de la antigua iglesia de San Juan, que era del siglo XVI, las del convento de San Rafael y también las del convento de San Agustín. En lugar de su reconstrucción, el régimen de Franco decidió crear en 1954 un pueblo nuevo al lado, para dejar intactas las ruinas del Belchite viejo, como recuerdo de la contienda y de lo que se consideraron excesos, entre comillas, del bando vencido. Era una manera de marca propagandística de aquel régimen. Y háblanos ahora, danos algunos datos más sobre la historia de Belchite. Mucho antes de ser víctima de la destrucción de la Guerra Civil, Belchite perteneció hasta el año 1118 a la taifa musulmana de Zaragoza. Después fue conquistada por Alfonso I de Aragón, el Batallador. También tuvo lugar aquí otro enfrentamiento bélico de trascendencia para la historia de España. La batalla de Belchite de 1809, en plena guerra de la independencia contra los franceses. Los franceses precisamente ganaron aquella batalla y Napoleón Bonaparte hizo inscribir el nombre de Belchite en el Arco de Triunfo que se erige en la capital de Francia, en París. Sin duda, el pasado de esta localidad zaragozana es truculento, y eso sin contar las sangrientas confrontaciones que mantuvieron romanos y cartagineses en la zona durante las guerras púnicas. Bueno, sin duda lo más llamativo son esas ruinas, ¿no?, que siguen en pie de la Guerra Civil. Incluso, bueno, hacen visitas guiadas, y he visto yo incluso que pasan, ahora que están tan de moda las carreras, algunas pasan por allí, esperemos que cuiden todo el paisaje. Pero, Javier, ¿qué es lo que podemos ver ahora en la actualidad? Belchite se convirtió en uno de los pueblos más prósperos de principios del siglo XX en la provincia de Zaragoza. Entre sus bellos muros de estilo mudéjar llegaron a contabilizarse dos conventos y varias iglesias, símbolos de la buena salud económica que tuvo la comarca. El antiguo Belchite, que los vecinos abandonaron a mediados del pasado siglo para trasladarse a la moderna ciudad, al moderno pueblo, levantado sus inmediaciones, es desde hace años un interesante foco de atracción turística. Cerca del pueblo se encuentran dos parajes esteparios de sumo interés ecológico para el viajero, en los que se refugia una fauna y una vegetación muy peculiar. Son la balsa del Planerón y la Lomaza. También podemos destacar para visitar en Belchite el Museo Etnológico y el Santuario de Nuestra Señora del Puello. La localidad aragonesa, debido a su particular geografía, ha sido escenario también de rodaje de varias películas como Las aventuras del barón Munchausen o El laberinto del fauno. Hay que decir que Belchite también, que de Belchite desciende el cantautor catalán Joan Manuel Serrat. Un aspecto curioso también, para acabar esta pequeña crónica de Belchite, es que desde hace años sus ruinas son objeto de preferente de parapsicólogos que acuden hasta allí con magnetófonos para rescatar las voces del pasado, según dicen, que se pueden escuchar todavía algunas. Bueno, curioso este último dato. En todo caso, un lugar con muchísima historia, como el blog de Javier Ramos, Lugares con Historia, donde van a poder encontrar muchísima información y planear viajes, pues para pasar uno, dos, tres, cuatro días, una semana, 15 días, lo que ustedes quieran. Ahí tienen muchísima información. Javier Ramos hoy nos ha estado hablando de Belchite, de su historia. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más y te esperamos muy pronto aquí en Ágora Historia. Pues encantadísimo, David, formar parte de Ágora, y cuando quieras volvemos a hablar de lugares con historia. Un abrazo. Igualmente. Nos vamos acercando a la parte final del programa y es el momento de las efemérides. Comenzamos con un 22 de abril de 1912. En Rusia se publica el diario Pravda, periódico de los comunistas bolcheviques, que más adelante se convertirá en el órgano oficial del Partido Comunista de la URSS. Y también un 22 de abril, pero de 1931, en Madrid se inaugura el aeropuerto Madrid-Barajas. ...23 de abril de 1516... en la actual Alemania, el duque Guillermo IV de Baviera redacta la primera ley que fijaba que se entendía por cerveza. Esta ley de pureza establecía que para elaborar la cerveza solamente podía utilizarse agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. Y un 23 de abril también, pero de 1967... el cosmonauta Vladimir Komarov despegaba en el primer vuelo tripulado de la nueva nave soviética Soyuz cuando entró en la atmósfera terrestre y desplegó los paracaídas de aterrizaje. Las cuerdas de este se enredaron, provocando la muerte del piloto. Un 24 de abril de 1558, María Estuardo se casa con el delfín de Francia, Francisco II de Francia, en la Catedral de Notre Dame, en París. Y en 2003, un 24 de abril, en la revista científica Nature, se anuncia la secuenciación completa del genoma humano, dos años antes de lo previsto. En mayo de 2006, se culminará el proyecto al publicarse la secuencia del último cromosoma humano en la misma revista. Un 25 de abril de 1595 muere en la ciudad italiana de Sorrento Torquato Tasso, poeta destacado del Renacimiento italiano, autor de los extensos poemas épicos Reinaldo y la Jerusalén Libertada. Este último trata sobre el asedio de la ciudad durante la Primera Cruzada. Y en 1938 George Orwell publica Homenaje a Cataluña, en el que relata su propia experiencia durante la Guerra Civil Española. Un 26 de abril de 1828, Rusia declara la guerra a Turquía por una supuesta violación del Tratado de Ackerman. Y también un 26 de abril de 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, el general Francisco Franco realiza el bombardeo de Guernica con aviones nazis alemanes. ...27 de abril de 1565... en la isla de Cebú, en Filipinas, los españoles fundan la Villa de Cebú, primer asentamiento español en esas islas, en el mismo lugar donde el rajá Jumabón envenenó a los soldados de Magallanes. Y también un 27 de abril, pero de 1822... nace en Point Pleasant, Estados Unidos, el que será general, político y presidente de los Estados Unidos en dos ocasiones, Ulysses S. Grant. Y terminamos con un 28 de abril de 1945, en Berlín, Adolf Hitler se casa con Eva Braun. Y también un 28 de abril, pero de 1992, en Madrid, fallece el pintor inglés de origen irlandés, Francis Bacon, de estilo muy personal que algunos han definido como figuración expresionista. Las efemérides históricas, todos los hechos históricos relevantes acaecidos entre el 22 de abril y el 28 de abril, desde hoy hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Terminamos con las efemérides y enseguida llega la despedida aquí en Ágora Historia. Terminamos por hoy. En esta asamblea 189 hemos conocido en primer lugar la figura de Melchor Macanaz, un hombre de importante calado en el reinado de Felipe V. Nos ha acercado su biografía el historiador Francisco Precioso Izquierdo. También el prehistoriador Roberto Sáez nos ha dado todos los detalles sobre los descubrimientos, la morfología y las formas de vida de los australopitecos. El paso previo a lo que conocemos como humano, una de las piezas importantísimas en la cadena evolutiva de los humanos. Y también nos hemos ido hasta Guadalajara, donde se han realizado descubrimientos de una ciudad romana que aporta mucha luz a un asunto que hasta hace poco no tenía mucha, que digamos. Y nuestro último destino ha sido Belchite, junto a Javier Ramos. Regresamos el próximo sábado, será la misma hora y en el mismo sitio, las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y la sintonía de Capital Radio. Les recordamos que además en directo nos pueden escuchar a través de los podcasts en iVoox y en iTunes. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com. Además, les agradeceremos a todos que dejen valoraciones y comentarios en cualquiera de las dos plataformas del podcast. Eso hará que lleguemos a mucha más gente. Y antes de marcharnos, les recordamos las formas de contacto. El email, dos correos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, en la cuenta de Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Hoy nos marchamos con una frase de Oscar Wilde. Dice así: el verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.